Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Felicidad hay en mi alma con mi Jesús. Yo tengo calma, con Él yo voy, pues Él me ama. Felicidad es Dios. Felicidad cambió mi vida y yo espero su venida. Con mi Jesús yo tengo vida. Felicidad es Dios. Señor, tu amor es mío y lo sé, y el secreto es Cristo en mi ser. Felicidad es el perdón, dale a Cristo hoy tu don, juntos iremos hacia Sion. Felicidad es Dios. Señor, tu amor es mío y lo sé, y el secreto es Cristo en mi ser. Cristo en mi ser. Felicidad es el perdón, dale a Cristo y tu don, juntos iremos hacia Sion. Felicidad es Dios. Felicidad es Dios. Felicidad es Dios. Saludos amigos, les habla nuevamente Rebeca de los Ríos. Transmisión de valores y prevención de la violencia social es el tema que a continuación estaré desarrollando. Hablar de violencia social implica el abordaje de un tema de múltiples causas y de extensas ramificaciones, pues la violencia ha estado presente a lo largo de toda la historia humana. Y el término de violencia no solo se refiere a la agresión física, sino también a la emocional, lo cual nos reafirma la idea de que no procede a causas exclusivas, sino más bien obedece al entrelazado del ser humano con la cultura. Es decir, la violencia social tiene que ver con la visión del ambiente que nos ha moldeado, con una escasa educación o falta de ella. Los problemas económicos, también las imágenes que se ven en la televisión, las conversaciones que se tienen con otras personas y definitivamente por las experiencias que hemos acumulado en nuestra vida desde niños y que van determinando nuestra historia como individuos. De ahí que ha surgido la necesidad de buscar vías para mejorar el comportamiento del hombre en nuestra sociedad. Es entonces en esta época donde parece que el relativismo ha tomado fuerza y se han debilitado los valores que surgen de la gran preocupación por los crecientes problemas sociales y también la falta del respeto al prójimo. Esto nos lleva al planteamiento la importancia del fortalecimiento de la familia para así promover el bienestar de sus miembros y su adecuada integración en la sociedad. Es decir, que cuanto más fortalecida esté la familia, mayor beneficio de sus miembros en aspecto de salud física y mental será mejor. Por consiguiente, la prevención de la violencia social empieza por el núcleo familiar. La familia es esa microsociedad donde el individuo empieza a desarrollarse y se relaciona con otros, lo cual implica la necesidad por parte de ella de proveer la existencia de una atmósfera de respeto, de amor, de comprensión y de sana comunicación con sus familiares, con las personas que les rodean y también la formación de los valores. Cuando la familia se da la tarea de formar valores en sus miembros, los está humanizando, pues estos permiten ordenar la vida de una manera ajustada a la existencia de orden de la naturaleza y de la sociedad. Por lo tanto, estos valores deben ir acompañados de formas que les permitan al individuo discriminar entre lo correcto e incorrecto, entre el bien o entre el mal. Si bien es cierto que las distintas sociedades se utilizan parámetros diferentes en relación a las formas de convivencia en la sociedad, que pueden ser aceptadas o no aceptadas, los valores son universales, lo cual significa la existencia de un conjunto de actitudes comunes a todas las personas a nivel mundial. Y lo que diferencia a una persona de otra es el grado de menor o mayor intensidad con la que los practica y también con las que lo vive. Hay que recordar que solo el hombre es capaz de trascender del estímulo al sentido, por lo que regularmente nos preguntamos sobre el significado de quiénes somos. Estas preguntas son un ejemplo de la necesidad que poseemos de encontrarle un sentido, una dirección y un propósito a nuestra vida. Por lo tanto, la correspondiente tarea de la familia en la construcción del desarrollo e interiorización de un código de valores le facilita al individuo la forma de decisiones y también la resolución de conflictos sin ejercer violencia, pues trabaja con un sistema de pautas y guías que determinan la conducta. La importancia del desarrollo de un código de valores radica en que es un sistema que funciona comenzando por nosotros mismos, ya que nos ayuda a conocer quiénes somos y qué preferimos. Este conocimiento nos permite expresar y dar sentido a nuestras relaciones con los demás y con nuestro contexto de manera integrada, para así entonces lograr elaborar relaciones interpersonales de calidad. Considerando la situación actual, en donde a diario los médicos de comunicación nos brindan noticias que nos muestran el constante incremento de la violencia en nuestra sociedad, se sabe que el cambio no es una tarea sencilla. Pero si se empieza desde el seno de la familia en algún momento, se podría alcanzar la meta. En su hogar se forma el carácter. Entonces es en este espacio de la familia donde se debe cultivar y potencializar los valores para que se desarrollen no como un anexo a la forma de ser, sino como una conducta inherente en su actuar cotidiano. De este modo, es como sería esencial el trabajo de cada familia en la formación de esos valores, pues el transformarse la familia en algo mejor, la sociedad sería mejor. Así es parte de nuestro desarrollo como seres humanos procurar no solo subsistir, sino progresar como personas en todas las formas posibles mediante la puesta en práctica de valores o criterios de acción y demás que no solo sirven para base de la conducta, sino que son núcleos de pensamientos que se traducen en hechos concretos que determinan la transformación de nuestra sociedad. Animémonos a poner en práctica estos consejos, nuestra familia y la sociedad será mejor. Sobre todo, invite cada día en la mañana a Jesús en su hogar. Lea con su familia una porción de las Sagradas Escrituras y verá cómo su familia, incluyendo a sus hijos, completamente los pequeños, comenzarán una vida diferente en el hogar. Bendiciones para usted y los suyos en este día. Preservar puro el corazón, por guardar su voz dentro de mi ser, porque todo el oro no me bastará, uní mi pensamiento al suyo, uní mi corazón, no necesito una corona. Tengo a mi Jesús. Una mansión prepara ya para alojarte a ti y a mí. Una mansión será mi hogar. Nada perderá a él, solo ganarás un amigo fiel. No hay mayor poder que el del Salvador. Seguro refugio hay en su amor. Uní mi pensamiento al suyo y mi corazón. No necesito una corona, tengo a mi Jesús. Una mansión prepara ya para alojarte a ti y a mí. Una mansión será mi hogar. Esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.